Uma Atomic. Atomicum, siempre leo para miércoles, discúlpenme. Sigue esta fiesta. Baja el cortinado y las chicas bailan. 4 AM Babasónicos. Dejaste con la extraña sensación de que ya no pertenecía a la deco de adolescente habitación y a los fantasmas de otras vidas. Rock and Pop exclusivo. Pusiste el bolso, te pusiste el pantalón. Aquel que más mujer te hacía. Silencio de la noche, vételo. Mientras dormía la familia, pasado no es tu pasaje, ese ya no es tu lugar. Huye conmigo, abandona los demás. Muchas gracias.